¿Qué tal? Esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y estoy a dos personas, y llegó un mensaje, pero no es relevante. Estoy a dos personas de llegar a los 1000 seguidores de Instagram. ¡Qué locura! Tan poca gente, pero bien, contento igual, contento. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de la semana pasada con Club Gabou en simultáneo. Fue un experimento y creo que estuvo bien. Estuve en Rosario, como había contado, hace un par de episodios que iba a ir, y estuvo muy bien. Por suerte fue poquito tiempo, no conocí casi nada de la ciudad, pero el evento salió muy muy bien. Y aprovecho para recomendarles otro podcast hecho en la ciudad de Rosario por Martín Marconeto, se llama Injunables. Lo pueden conseguir en iVoox, iVoox, así se dice, y en YouTube también lo sube Martín. Se llama Injunables y también es de entrevistas con comediantes, con gente relacionada con la comedia, de Rosario más que nada por ahora. Y también Martín estuvo en Buenos Aires, grabó algunas participaciones con gente de acá. Así que va creciendo la familia de los podcasts, por suerte. Bien, no, muy linda experiencia lo de Rosario. Generalmente los eventos no se disfrutan tanto, pero este era como una presentación de productos y tuve que escribir todos chistes para la ocasión. Y me di cuenta que me gusta mucho escribir chistes. Por más que está esa diferencia de opiniones siempre sobre si es más importante el material o la persona. Y se termina concluyendo por lo general que la persona es escénica y que eso es lo que en definitiva le importa al público. Estoy de acuerdo en parte con eso, pero en este evento particular me reencontré con el placer de escribir chistes y ver que funcionan. Algunos, otros no, pero no hay nada más lindo que... Es una de las cosas más lindas, escribir chistes. Me gustaría, por ahí, tener un trabajo escribiendo chistes. Voy a empezar a mandar chistes. Una vez lo pensé. Ver, no sé, programas de televisión y eso, y mandarles, y bueno, este chiste yo haría. Y que lo vea algún productor y diga, oh, este tipo es desopilante, vamos a contratarlo y a pagarle fortunas. No pasó hasta ahora, tampoco lo hice, pero es alguno que estoy expresando en voz alta. Por ahí la semana que viene les cuento que estuve mandando chistes y que conseguí 10 trabajos. Y muy probablemente no haga nada de eso. Sigo con la voz mal, estoy enfermo hace un tiempo. Y después de Rosario, este último jueves, tuvimos el debut con Brian Rulansky y Ricardo Viciniano, el debut no del show, que ya habíamos hecho en la Siranush, sino en la sala Crash, por el Día del Amigo. Salió muy linda la función, tuvo bueno, o sea, es un muy lindo show. Estamos los tres muy contentos, los cuatro con Gabo estamos muy contentos con cómo está saliendo el show. Y ahora este jueves tenemos otra función, nos quedan dos más, el 27 de julio y el 3 de agosto. El 27 Ricardo se nos fue a Chile, así que vamos a estar con una invitada muy especial. No sé si lo puedo decir. Sí, lo puedo decir, con Dalia Goodman. Va a ser increíble para mí. Estoy muy contento con esa función y la vamos a pasar muy bien y estaría bueno que acompañe. Ya hay unas cuantas reservas, ya creo que se va a mover bastante, pero escríbanos que les haremos lugar. Y hablando de gente que me cae bien y que admiro, este domingo fuimos con Nancy Guy a Living, al bar de Sherlock que maneja Alejo de Santis. Primero quiero decir, increíble el lugar. El trato de Alejo llegar, te reciben con una picada. El lugar está en el escenario, para los que no conocen, en una esquina. Y está todo bien armadito, parece como un club de comedia yankee. El público también parece un público recontra entrenado y muy atento. Y se ríen de todo. Y la verdad, son esas funciones que te hacen sentir de otro nivel. Es un placer eso. Y más después de venir de un par de eventos de mierda que tuve acá en Capital. Perdón, no es que sean una mierda los eventos, sino que por ahí no estuvieron, no salieron tan bien como uno hubiera esperado. Muy bien el de Rosario, después dos en Capital que no tanto. Y después ir al Living de Alejo de Santi fue una bocanada de aire fresco y de esas cosas que te alegran el alma, la verdad. Pero bueno, lo que les iba a contar es que fui con Nancy en el auto de Nancy hasta allá, hasta Ramos. Y dije, bueno, Nancy, vamos a grabar de vuelta el podcast que se me perdió antes. Ya habíamos grabado con Nancy y el perro me rompió el pendrive y lo perdí. Así que bueno, ella accedió a volver a grabar. Y bueno, y en el medio también estábamos yendo y yo estaba con el Waze así guiándola. Y dijimos hacer una historia de Instagram en vivo. Y se nos caía el teléfono y llegamos al peaje y casi como que nos subimos al cordón, o sea, todo por estar con la historia de Instagram y con el podcast a la vez, y como eran demasiado más de lo que podíamos manejar. Y cuando llegamos allá a Ramos, habíamos grabado más o menos media hora, me fijo que nunca le di al botón de grabar. O sea que por segunda vez hice que Nancy hablara en vano. Y bueno, esperemos que haya una tercera, ya me da vergüenza. Decí que Nancy es muy copada y todo, y siguen llegando los mensajes, esto es genial. A ver. De vuelta, no era el mensaje que estaba esperando, ni un trabajo, ni nada agradable. Bueno, Simón Boot, a Simón lo conozco desde. Fue la primera persona que conocí fuera del círculo de íntimo del taller. Uno generalmente cuando empieza a hacer stand-up empieza en un taller y después te juntás con la gente del taller por ahí armás un show con ellos y de a poco empezás a conocer gente que está fuera de ese micromundo. Y en mi caso, la primera persona que conocí por fuera del taller de Bifi fue Simón, en un casting, que vamos a estar hablando de eso en el episodio. Y después muchas veces vino a actuar con nosotros en Barrilete, venía muy seguido y nos hicimos amigos, vino a mi casamiento, todo bueno. Una aclaración, grabamos en un bar por Almagro y cuando llego ahí me doy cuenta que me olvidé los cables de los micrófonos. O sea que tuvimos que grabar con el micrófono del aparato este, que es bueno, pero se escucha mucho más el ruido de fondo, así que les pido que tengan paciencia. Al principio les va a parecer horrible, después se van a acostumbrar, que es como la vida misma. Pero bien, eso entonces, para que lo tengan en cuenta. Y hablamos muchas cosas. Simón le hizo honor al nombre de este podcast, hablando para afuera, y habló de todo. Dos cosas que por ahí me gustaría rescatar es. Cuando hablamos de la comedia como evasión, pero no del público, sino del comediante. Cuando el comediante usa su propia comedia como para no enfrentar, o como una forma de enfrentar sus problemas. Y Simón tiene toda una teoría al respecto que me pareció muy interesante. Y después otra cosa que es lo cíclico del material. Cosas que un material que uno jubila, que después vuelve a aparecer. Y bueno, estuvimos hablando cosas que me acuerdo y. Y por favor, el final del episodio con la anécdota, no, no se lo pierdan. Seguimos entonces y empezamos de una vez con Hablando para Afuera. Perdón, Nancy. Para mí, si vamos a hablar de comedia, es alcohol. Es cerveza o vino. Café es medio, no sé. Sí, no, es que no, es verdad, no lo pensé bien. Perdón, Simón, perdón. Con todos los contratiempos que te decía, me olvidé los cables, se está escuchando distinto hoy porque me olvidé los cables, tenemos los micrófonos acá, los pies y micrófonos, todo el equipo y no se puede usar. Todo de pinta. Un día nublado, lluvia. Sí, yo vengo, yo voy a blanquear también, vengo sin dormir, por discusiones. No de joda, no de joda. No, no por estar de joda. ¿Querés hablar de eso? No, vamos. No, pero quiero setear. Claro, no, la gente dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan acelerado? Sí, porque no durmió, está emborrachándose. Y no es el Simón de siempre. No es el Simón de siempre. Que la gente... Y que todos tenemos que escuchar. Pero bueno, me viene bien esta cervecita acá. Hablar de comedia. Una chorana. ¿Qué es tu próxima función? ¿Sabes que hoy no tengo función? Es sábado y no tengo función. Esa es otra de las cosas, digo, qué mierda de vida. Pero mi próxima función, a ver, me parece que es el miércoles, en algún lado, no tengo mi agenda y no tengo mi cabeza. ¿Cómo estás en promedio? ¿Qué estás haciendo? ¿Tres funciones por semana? ¿Cómo estás? Sí, promedio tres funciones por semana. Sí, o más, tal vez. Siempre tengo miércoles en algún lado. Ajá. Estoy los jueves en la silla. ¿Porque te buscas miércoles? No, me busco. Ajá. Sí, sí, necesito, y más ahora, estar totalmente enfocado haciendo comedia. Ajá. Sí, y me gusta. Me gusta tener todos los días función. Si pudiera tener todos los días. ¿Tuviste funciones de lunes a domingo? Sí, creo que mi récord es. Creo que 16 días corridos, todos los días, haciendo. 16 días perdidos, qué bueno. Sí, no me acuerdo si en alguna gira también. ¿Vos estás tomando café, comiendo palitos? Sí, es raro. Pasate a la birra, ya es hora. Es hora. Creo que en alguna gira con Señales de Humor hemos hecho. ¿Gira por dónde? ¿Con Señales a dónde fuiste? Con Señales fui en el 2008, al sur, creo que fue la primera gira esa. ¿El sur qué hicieron? Era Santa Rosa, que no hay nada, era un teatrito hermoso, teatrito que nos quedamos a dormir arriba. Ajá. Había como un loft. Y después nos fuimos a Neuquén, que era el casino Magic. ¿En un casino? Bueno. Sí, en un casino. Qué bueno, yo siempre quise ir a un casino, no sé si está bueno. No, no, no está bueno. No, porque tengo como la imagen esa de que sos un Playboy, como que estás ahí. Claro, como, que sos... con habanos, escuchando ahí, minas, viéndose. Las Vegas, claro. Las Vegas, sos el comediante de Las Vegas. Pero no, acá sos un pelotudo que cuenta chistes con gente que perdió plata. Pero sí, no estaba bueno. Pero salió bien, igual salió bien. O sea, pero no es pero ideal. No fue la mejor, digamos, esa gira fue lo más... Esa gira estuvo buenísima. Porque fue, Santa Rosa explotó, estuvo buenísimo. Creo que fue la primera gira de escenario de humor. Y estuvo re buena. La gente no sabía qué iba a ver. El teatro hermoso. Y quedó fascinada la gente, salimos en nota de diario, todo. Qué bueno. Muy bueno. Y después fue Neuquén, ahí que bueno, fue más como evento, pero estuvo muy bien. Y todas las noches tenían, llegaban y tenían una función. Esa gira no. Ajá. Fue otra gira que hicimos en La Costa, no me acuerdo qué año, pero ahí sí, era todos los días una función, una en Gesell. En temporada. Sí, parábamos en Valeria del Mar. Ajá. Y un día era, no sé, Gesell, otro día era Pinamar. Otro día era no sé qué y se repetían los días. Por el miércoles era en Gesell. Y unos dos semanas o tres, que los miércoles eran en Gesell, los jueves en no sé qué. Ah, como hacían los de stand-up argentina con Maggio, que hacían, no sé, hasta el año pasado por lo menos creo que hacían eso. Como que tenían tres, cuatro shows y se iban rotando ahí en los claro. distintos lugares de la costa. Sí, sí. Y ahí hicimos todos los días. Y ahí estuvo bueno, sí. Sí, estuvo buenísimo. Pero era agotador. Claro. Parábamos ahí, pero era viaje y volver, viaje y volver, viaje y volver. Lo bueno es que te acostumbras a decir, bueno, es la vida del comediante. Es la vida del comediante. Pero, sí. Pero después no es tan así siempre. Pero no, bueno. Pero es lo que me interesa, no sé. Siempre estuvo eso, la magia esa del comediante, claro, viajando. Es lo mejor. Yo me creo encanta. Que es el momento en que más comediante te sentís sí. cuando viajás para hacer un... Sí. Porque tenés sí o sí el foco, creo, el propósito, es decir, bueno, me están haciendo ir a un lugar para hacer reír. Sí. Cosa que por ahí, si estás en un teatro acá, por ahí lo pensás, pero es muy probable que no, que pienses, bueno, voy a ir a una función. Claro. No tenés tan presente. Y no, porque tenés tu vida acá. Claro, por ahí sí, comés sí. con alguien y después te vas a la función. Claro, claro, como algo más que haces. Pero ahí estás función. Esperando, claro. o haces algo, o vas a una radio, no sé. Todo en función estás pensando qué en vas el hotel, a hacer. Sí, pensando, es hermoso. Y yo me acuerdo, en giras me he llevado libros. Y estar a la tarde leyendo libros de stand-up. Y después pensé, y hablando. Lo que pasa es que cuando te vas con un grupo, está bueno porque hablás todo el tiempo con ellos. Claro. De comedia, ¿no? Ahí salió, me acuerdo, Mundo Stand-up. Ahí se nos ocurrió. Ah, en una gira se porque, sí, porque en la casa esa nos quedamos, estamos todos en el humor. Está Nancy también, en esa época. Estaba Julián Labruna. Pero bueno, en esa gira nos levantamos a desayunar. Teníamos un patio. Y nos íbamos levantando de a uno. Y hablábamos de stand-up ahí, en el desayuno. Entonces llegaba alguno, y decía, bueno, bienvenido acá a Mundo Stand-up, jodíamos con eso. Ajá. Y después se nos ocurrió hacer con el Rulo, con Gustavo Valiente. Que fue un programa. Aclarar, fue un programa que hicieron dos temporadas. Dos temporadas. ¿Cuántos programas, te acordás? ¿Cuántos hicieron? No me acuerdo si 15 cada temporada, me parece que son 30. Que yo pensé que estaba bueno, siempre eran dos o tres comediantes sí. invitados. Y había personajes, eso me gustaba sí. mucho. Era mi preferido y había varios. No me acuerdo los nombres. Rolando Garay creo que era uno. ¿Qué hacía? Creo que se contaba chistes. El que decía que pero, hacía stand-up, pero metía chistes. Sí, pero se robaba los chistes como propios. Se los apropiaba. Porque le había pasado a él. Día, sí. Que, un tío jardinero. Creo que era así. Después de varios. Había un doctor del stand-up también. Uh-huh. Con males del... Bueno, espectáculo esto, digamos, se pueden conseguir, ¿no? Sí, se sí, sí, ver, están. Está en YouTube. Están. En YouTube no tanto, porque viste que te los baja, porque hay música y eso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, claro, sí. Porque ustedes, si no, ¿lo pueden cortar los temas? Hicimos, pero ya había un montón subido con temas. Ah, ok. Y preferimos subirlo a otra plataforma, de claro. podcast. Creo que está en iVoox, está todo. En Audio Boom también. No sé si está todo, pero lo estamos subiendo todo. Bueno, vamos a poner en, el link para... En iTunes también, creo que la primera temporada está. ¿Sí? Sí. Ok. Y no van a volver. Yo muchas veces le dije, cuando volvían con un stand-up. Solo con Tato, me preguntaba, ¿cuándo vuelve? Tato, don Tato, ¿cuándo vuelve? Sí, queremos. Queremos volver. Pero no volvemos porque queremos hacer algo diferente. Yo quiero que vengan a Hablando para Afuera todos los personajes. Perfecto. Se puede lograr. Hay que hacerlo. Puedo arreglar eso. Bueno, yo venía acá. Claro, estamos en la zona cerca del Parque Centenario. Uh-huh. Y yo acá venía de la facultad. Estaba con mucha nostalgia caminando todo para allá. ¿Dónde está la facultad acá? En Franklin y Ramos Mejía. Facultad de Comunicación de la UBA. Sí, sí, sí. No sé si sigue estando porque puso muchas sedes. Ahora hay un teatro, al revés que todo esto. No sé. Ahora creo que hay un teatro, pusieron un teatro. Debería, bueno, acá también a la pasando para allá en Díaz Vélez está el Tano de Arriba. ¡Claro! Nos conocimos. Sí. No es que nos conocimos ahí, nos conocimos en el casting. En un casting. Los jodidos. Sí. Vamos a hablar de ese casting. ¡No! Los archivos ocultos. Que, primero que no es común. ¿Dónde fue que lo viste vos? Creo que yo lo vi en Alternativa Teatral, creo. Ay, parte. Sí, puede ser. Te pedían stand-up hablando de parejas, ¿no? Sí, claro. Yo ahí preparé todo el material de convivencia y pareja. Ajá. Ahí arrancó. Ah, lo empezaste lo armé ahí. Para eso, sí. Mirá vos, sí. Yo todavía estaba ahí armándolo en ese momento. Y creo que lo probé en el casting. Había muchos chistes que probé en el casting, sí. Me acuerdo que estábamos nosotros y yo te vi a vos y dije, bueno, es el único que hace stand-up, digamos que... Sí, y me pasó igual con vos. Me acuerdo que después nos fuimos hablando. Claro, nos fuimos de ahí porque los demás hacían cosas rarísimas. Sí. La verdad es que había una señora que se puso a gritar, ¡Cristina, hija de puta! Como empecé a insultar a Cristina Kirchner como en su presentación. Bueno, ahora hacemos monólogo de pareja. No. Y la media con una poesía también lo decía, como... Sí, leyendo un papel, leía un papel. ¡Ay, sí! Una cosa terrible. No, he olvidado de eso. Y estaba Valeria Andrés también en ese casting, ¿no? O entró, vino después por otro lado. Yo tengo muy mala memoria. Solo me acuerdo del casting y que te conocí a vos, nada más. Pero me acuerdo fue bizarro. Fue bizarro. Pero me acuerdo que Valeria Andrés estaba por ahí. No sé si nos la vimos después. Porque después se armaron dos grupos. Sí. Los Jodidos y Las Jodidas. Y Las Jodidas. Que estaba Valeria Andrés, creo que nadie... Ah, bueno, y Silvina Conner también. Sí, que, también. Siguió después con ella. Sí. Pero... Y había, nosotros teníamos que hacer... Yo me tuve que comprar pijamas para eso. ¿Te compraste? ¿Llegaste sí, a comprarte? Sí, llegué a comprar pijamas. Después lo usé porque me gusta... Pijama, pero es un pijama todo de viejo, de largo. Es que la idea de la productora era que volanteáramos en el paseo vestido con pijama. Yo nunca llegué a hacer eso. ¿Vos lo hiciste? No. No, no lo no. Hicimos. La jodida sí, andaba, sí. Estaba medio en camisón. Te le mandamos un saludo a Maru, si escucha. Mucha poca. Sí. Pero aparte, Maru siempre quiso, después lo hizo con la que hizo con una revista. Pero sí. Para mí siempre quiso hacer eso y al principio no lo decía hacer. En la primera función, no sé si te acordás que había dos pibes españoles. De Jodidos. Sí, sí. De Jodidos. Sí. Que éramos nosotros dos pibes españoles y un chico más, Fer Arfuso. Sí. Y en medio de la función viene Maru y dice, bueno, y ahora voy a cantar un tango. Y empezaba. Sí, por Dios, ¿qué me has dado? O no me acuerdo qué sí. Cantaba. Y que nosotros le dijimos. Del camarín diciendo, ¿qué es esto? Que no tiene nada que ver. Era muy gracioso ese gallego. Sí, era muy gracioso. Era igual al de Big Bang Theory. ¿Cómo se llama? Era muy parecido. Sí, era muy igual. Cristian San Pedro. Sí, Cristian San Pedro. También. Sí, qué bizarro eso. Bueno, pero archivo eso lo de la revista. Lo de la revista estuvo muy bien. Estuvo muy bueno. Sí. Era una buena idea y había bailarinas. Bueno, ahí estaba mi novia con su equipo de bailarinas. Claro, sí. Estaba muy bueno. Y también hacían, bueno, ahí hacían todo lo que hacían sketch. Y pero ahí permitía todo. Cantar un tango. La claro, revista sí. Permite eso. Claro, sí. Pero yo estando no permite. Y esa es la diferencia. Está todo bien. Pero bueno, después lo encontró eso. O sea, encontró sí. Ese y salió. Y no sé qué es de la vida ahora. No sé. El año pasado fui a un evento en un lugar de Belgrano que lo manejaba él. Sí, yo también fui. Sí, me fue mal, pero fui al evento. Ah, juntos con Irupe. Ah, sí. No, yo después fui otro solo con Brian en ese mismo lugar sin Maru por medio, pero ella estaba ahí sí. Pasando música o estaba medio a cargo del lugar. Yo fui en ese lugar solo fui. Uh-huh. un evento que me habían pedido. También era la hermana de Maru, estaba Maru. No me acuerdo si Maru estaba. Ah, la hermana creo que Maru. La hermana, estaba, sí. Y fui a un evento solo y la idea del chabón era que yo estuviera toda la noche hablando con la gente y contándole chistes. Pero eso me lo dijo cuando llegué. No, lo que yo quiero es que vayas con la gente y te, vos sos comediante, vos sabés, me decía, contar chistes. No, no sé contar chistes. Y no sé hablar con la gente. ¿Pero qué quiere, que vayas entre las mesas? Claro, entre las mesas, como uno más. Sí, pero como la magia. No, ni siquiera eso. Como un gracioso que pesado, que va a hablar y se sienta en las mesas a hablar de chistes. Esa es la idea del chabón. Y nada, yo no sé cómo hacer. ¿Tuviste que hacer eso? No, no lo hice. No, le dije que no. Yo hago el show y listo. Y lo hice como en partes. Ajá. Pero también fue un desastre. Poné, hola. Había otro, un gracioso que sí, estaba el pesado ese. Había uno real. Sí, y también en un momento vino y le dieron el micrófono. Y yo al lado. No, desastre, mal. Mal. Pero esa idea de que el comediante puede hacer todo... No. Sí, no. Es que la gente, hay mucha gente que piensa eso. Bueno, comedia es más o menos lo que... Son graciosos. También te dice, bueno, también salí de sorpresa. Sí. Son cosas que para mí son todas atentan contra el show. ¿Verdad? Claro. Bueno, ¿sí? En este que te decía, lo de Rosario, que viste esta semana, fue la primera vez que me pidieron que haga la animación de todo el evento. Sí. Como de entrar, presentar las cosas, hacer unas preguntas y respuestas, hacer varias... Y estuvo bueno, lo pasé bien. Pero fuiste preparado para eso. Sí, claro. Sí, me avisaron antes. Sí, estaba riendo. Bueno, ¿y qué pasó cuando habías empezado a armar como un circuito en el sur? Sí. ¿Vos fuiste con Odón? Sí, fuimos con Odón. Sí. Bueno, el bar lo clausuraron y cerró, eso es todo lo que pasó. Eso pasó, claro. Así terminó. Cayó la municipalidad y nada, no sé qué le pidieron y no tenía y cerrado. Era cerró el bar. Una pizzería. Era una pizzería. Ahora es panadería, no hay mesas. No quiero tratar de ofrecerles algo a la panadería. No. Pero mi idea es formar. Pero en un momento habías armado como dos, tres lugares, ¿no? Sí, pero no se armó, no se armó ciclo. Siempre se hizo una fecha, después bueno, después vemos cuando hacemos otra, y sí, no se pudo armar. Igual mi idea tengo. Si le presentás tipo la propuesta. Siempre fui yo primero, claro, yo caigo en el bar con la carpeta y hablar. Me acuerdo en el bar de Wilde que lo hice. Nada, salí y dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Y entré al bar y había un chabón en una mesa, sentado. Y pregunté, a ver, ¿con quién puedo hablar? Con él. Y estaba sentado en la mesa. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya gustando, no sé qué. ¿Esto, esa? Sí, dice, estaba buscando eso. Y ahí hice dos funciones, pero solo. ¿Pero con la gente, el chabón tenía la expectativa de que vos le traigas gente? No. El chabón me dijo, bueno, sí. Yo le dije, yo lo publico, hago movida. Pero nunca me exigió gente. El chabón llenó el bar solo, con amigos de él. Pues estaba buscando eso, una movida para... Que va a poner una algo. Una excusa para claro, que venga gente. Sí. Y las dos veces que lo hice, lleno, mal. Hasta la bola. Bien. Sí. Sí, salió muy bien. Creo que en la segunda vino Pablo Valenzuela, que estaba por ahí. Y le dije, venite. Gracias. ¿Quería un frateo o está bien así? No, está bien así. Está bien. Bueno, ahora sí. Ahora empieza. Volvemos a empezar. Ahora sí, somos dos personas hablando de comedia. Ahora sí, antes era una sola. Una sola y un contador con un café. Un contador con Heiger. El hombre este se fue hermoso, se fue adentro a decir, el chabón este me pidió café o una birra. Está loco. Tiene un aparato. Tiene una cosa. Tiene una bomba. Hablándole a un aparato. Pero bueno, hiciste dos funciones ahí. Sí. Y salió bien. ¿Y por qué no se siguió? Porque el dueño no programó otra fecha. Yo un montón de veces le dije. ¿Fijo? No, era a la gorra y el bar ponía la gorra también. Bastante, no sé nunca cuánto. Mira, pero antes, ponía. Algo de lo que recaudaban, digamos. Sí, o sea, pasaba la gorra y él ponía también. Bueno. Pero nunca supe cuánto, pero fueron muy buenas gorras. Ajá. Que se sacaron ahí. Estuvo muy bueno. Pero después no sé por qué no. No hizo nunca más, qué sé yo. Yo le dije un montón de veces, pero no. Pero yo quería armar un ciclo. Todavía tenés esa idea de sí. Tratar de cerrar varios sí, lugares. Sí, tengo un montón de lugares para ver y hacer, que está bueno. Pero quiero hacerlo más fijo, si no, para hacer una y listo, no. Claro, ya tratar de cerrar, bueno, mira, lo vamos a hacer cada 15 días, claro, o todos los miércoles. Y llevar comediantes. Ajá. No quiero estar yo y listo. Quiero llevar comediantes para desearme ahí un ciclo. Tener algo, digamos, que haya una continuidad. Claro, que bueno, no hay nada por ahí. ¿No hay nada? No. ¿En Bernal por ahí está Ríe? Bernal está Ríe. Uh-huh. Y en Quilmes no sé si hay ahora algo fijo. Estaba, había los domingos en Yapis. No me acuerdo del chabón que me manejaba, pero ya no. Después, bueno, Lanús. ¿Vos fuiste seguro? No me suena. Claro, para el otro lado sí hay más, Lanús. En Lomas, bueno, está la otra vez. Lomas, no me olvides. Sí. Sí, hay que hacer, hay que conquistar. Es así, es el... Y ahora lo que está haciendo con continuidad es lo de los jueves de la silla. Sí. Ah, bueno, o sea que arrancó que hace un mes, no más, mucho más. No, un mes y pico. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser dos meses. Creo que ya van ocho. Para probar material. Sí. Lleva mucha gente. Sí, son 13 comediantes. Es un poco... ¿Vos fuiste alguna vez al Chimichurri? Al original, no al último. Que hiciste este año, ¿no? Claro. El Chimichurri era eso. Mi casa. Ah. Yo, acá, Caballito. En la terraza de mi casa hacíamos como un open mic tarde. Entonces caían todos los comediantes a probar material nuevo. Y nosotros vendíamos cerveza y choripanes. Bien. En la parrilla. Qué bueno. Lo hacía con Diego Florido. Y José Leone, que no hace más stand-up. Y tenés que hacer otro, cada tanto hay yo que quiero hacer, es que lo intenté hacer en un lugarcito, vos fuiste, ahí sí, al Chimichurri. Pero no se logró la atmósfera del Chimichurri original. El Chimichurri se hace sin después, techo. Ah, era eso entonces. Claro. Era lo de... Sí. Porque fue gente, había bastante. Había, estaba... sí. Pero fue como un show, viste, medio duro ese, algunas cosas funcionaban, otras no. Claro. No era una fiesta, el Chimichurri era una fiesta. Y lo hicimos tres veces. ¿Tres veces era el original y nunca fuiste? Sí, raro. Nunca fuiste. No. Era el 2009 esto, 2009-10, por ahí, ¿eh? No, pero a mí me suena. ¿Sí? Sí, de verlo. Sí, yo sabía de qué se trataba. O sea, sí. De haber sido 2000. En esa época también, yo me acuerdo que con vos hice las primeras veces que salí de Buenos Aires, al cor, que lo nombrabas recién a Pablo Valenzuela, que fue cuando íbamos a La Plata. Sí. ¿Fuimos con vos? Sí. Fue una de las peores funciones que tuve en La Plata. Con todo el material de superhéroes y... ¡Ay, sí! Me acuerdo. Tu material de superhéroes. Que no funciona nada. Es verdad. Después de eso le hice más material. Dijo, bueno, te voy a hacer más material. Es verdad. Le guste a todo el mundo. ¿Puente no estaba también? Éramos Pablo... No, estaba Diego Florido, por eso me acuerdo. Diego Florido, claro. Nosotros dos, Diego y Pablo. Sí. Y no sé si alguien más. Pero fueron 12 minutos horribles que estaba lleno el lugar, no se rió nadie. Era bueno, era bueno. Sí, bueno, sí, pero les caí mal por algo. No sé, esas cosas indescifrables. Era un bar también. Era un bar, sí. Pero bueno, después de eso dejé de hacer cosas de superhéroes. Y vos seguiste, vos tenés mucho material de superhéroes. Sí, sí, sí. Y eso lo pudiste capitalizar, tuviste, sí, ¿no? En lugares. Estuve, que sean, sí, estuve en varias convenciones. En la Comic Con, cuando se hizo la primera, estuvimos con Amparo, Akira y Emilio González Moreira. ¿Y qué onda ahí? ¿Se arma el clima? Muy decir, bueno, ¿no? Claro, para, sí. Toda la gente es genial, es genial. Y ahí yo lo que quería hablar era de cómics, pero posta. Uh-huh. No un poco de, por arriba, Robin es puto. Claro, sí. Sí. Pero claro, hablar posta. No, claro. Se transforma y se queda en bola. No. No se le rompe el coso. Muere, ¿es eso hablar con Emilio de eso? Porque Emilio es fanático de Hulk. Claro. Y no me acuerdo cuándo fue que yo le comenté eso, que él le da mucha bronca cuando dicen eso. Sí. No se le rompe. No se le rompe. Sí, y yo soy fanático de Superman y me da bronca cuando dicen no lo reconoce con anteojos, no, el anteojo no lo conoce. No, pelotudo. Es Superman. Aparte vos no reconocés, alguien se pone anteojos y por ahí no lo reconocés. No, ¿cómo te vas a dar cuenta que un chabón que tiene anteojos es Superman? Un chabón que nunca viste, vos vivís en una ciudad. Con otra actitud corporal totalmente. Claro. Persona. Y nunca lo viste, porque Superman, por ahí estás acá en un bar... Y choca un auto y aparece Superman. Nunca lo ves. No podés comparar con tu compañero de oficina. No lo vas a comparar nunca. Un borrón azul. No lo había pensado, pero está bueno. Es, claro. A Superman lo ves un segundo y es un plan. Claro. Pocas fotos hay de Superman. Y en el coso de la Comic Con, no, ese año, ¿Y no se volvió a hacer stand-up ahí? ¿O? No, fue en el Vorterix la función. Estuvo muy buena. ¿Pero cómo? Muy buena. ¿La Comic-Con en el Vorterix o no, una función? No, hicieron una función especial para presentarla. La Comic-Con era la primera que se hacía acá. ¿Y hacían otras cosas y además stand-up? Miranda tocó ahí. Y no sé qué más había. Unos gamers. Porque estuvo mal organizado porque estaba lleno de gente y separaron a todos los comediantes. Entonces por ahí había un comediante y después estaban los gamers jugando un jueguito y eso la bajaba un montón. Después había otra vez que... Claro, y creo que yo salí después de Miranda, algo así. Claro, chupo huevo. Pero si hubiera estado todo junto, hubiera estado buenísimo. ¿Y la Comic-Con por qué no se hizo más eso? Porque está... Para mí van de la mano, se meten todos los eventos, se puede meter un poco de... Sí, pero no quieren poner plata. Sí, puedes armar algo, pero totalmente gratis, está bien. Pero ya lo hice y ya está. Algo, dame un canje, dame un cómic y listo, yo voy. Pero nada, aparte de nada, no. Por ahí tenés que pagar la entrada para ir a hacer el show. Me decía, vos te sirve para darte a conocer. Yo me no, di a conocer. Yo ya estaba, quiero darme a conocer. Pero es algo que funcionaría para mí muy bien. Akira hace igual mucho. Sí. Otaku. Y eso está buenísimo. Es un nicho, y aparte no hay mucha gente que lo... Bueno, por ahí ahora hay más comediantes que hablen de sí. Cómics y superhéroes. Sí, no sé si tan con... sabiendo. Claro, por ahí sea, sí, pero eso, Superman, anteojo de Superman y claro, pantaloncito de Hulk. Está bien, sí. Pero es el la cáscara de claro, la cebolla. Aparte de la gente que está ahí en la Comic Con, si le llegás a decir eso, como dicen, no, reaccionan igual que vos, como, no me interesa claro. Que me cuestionen eso, o sea, ya está. El otro día fui a una convención en Avellaneda, ¿vos lo conocés al que hace Wolverine? No. El doble de Wolverine, un chabón que es igual a Hugh Jackman. Ah, vi un chabón así en una de estas de los cosplays que se disfrazaban. Sí. Debe ser ese, porque era igual. Javi Paredes. Es alumno mío, ahora está haciendo un curso de stand-up. ¿Y hace stand-up como Wolverine? Él empezó a hacer shows y empezó de a poco a hacer stand-up sin saber. Ajá. Y ahora está haciendo un curso para saber qué. ¿Pero hace shows? ¿Qué tipo de shows hace? Hace vestido de Wolverine y por ahí hace stand-up de Wolverine, un poco de cómics también. Pero para cómo, o sea, ¿en qué contexto? ¿Que en un cumpleaños ponele y entra vestido de Wolverine? No sé si hace cumpleaños, va a las convenciones. Ah, me labura claro, mucho en ese tipo de... Mucho en convenciones, sí, claro. Un cumpleaños. Un casamiento. Dale, bueno, él va a cortar la torta. No, hace convenciones. Ok. Y sale de Wolverine como que hace... Ya es conocido, muy conocido en las convenciones. Y empezó a hablar, empezó a tirar chistes. Sí. Y ahora ya se está armando la rutina. Se está armando... material de stand-up. ¿No se hizo eso alguna vez? Me suena un show en el paseo que eran todos vestidos de superhéroes. Que cada uno era un superhéroe distinto. Sí. Yo no fui a verlo, pero creo que estaba Amparo y hacía La Mujer Maravilla. En el flyer, ¿no? No sé cómo era el show. Bueno, lo malo, no sé. No vi el show, pero supongo que será algo como que era un show cualquiera, pero salían vestidos de superhéroes. Estaría bueno que hagan un show de verdad. Que esté, no sé, el chabón que está vestido de Spider-Man. Que cuente sus problemas como Spider-Man, que se ponga realmente en el... Siendo Peter Parker haciendo stand-up, sería... Claro, sí. Peter Parker o Spider-Man. Claro. Sería bueno. Es muy difícil ser Spider-Man. Pero que lo haga real y que nos meta en el mundo de Spider-Man, cómo es la vida... Estaría muy bueno eso, ¿eh? Otra cosa es... Sí. Bueno, hay muchas ideas, hay muchas cosas para... ¿Te acordás cuando querías hacer el show de borrachos? Todos, sí, todos todavía lo quiero hacer. Una idea. ¿Llegaste a hacer eso? No. No, era una idea que teníamos con Lucho Labate, eso, y algún día lo vamos a hacer. Pero pasó, hicimos, viste que había en Taburete a las 3 de la mañana, había un show, que lo hacía Fede Medina. Y es ahora empezar 3 y media de la mañana el show. ¿Pero qué, de 3 a las 3? No, cuando se fueron 3 a las 3, Fede Medina agarró ese horario. Y creo que hacía unipersonal, pero por ahí el comienzo que caía lo subía también. Y la otra vez fuimos con Gustavo Valiente, pero a esa hora ya re en pedo. Y claro. Yo también venía de discusión, de separación y todo eso. Y con material de eso. Y borracho también. Y esa función estábamos todos borrachos. Y el público también. Y fue genial, fue genial, fue magia, magia pura. Qué bueno, qué lindo. Pero creo que ese show funcionaría a esa hora. ebrios. Funcionaría sí, una hora así. Que tengas que estar abierta a las 7 de la tarde porque el show es a las 9. Claro. Sí. A esa hora funcionaría y el público también está medio al pedo. Estaban en metidos en el show. No es que porque sí. A veces cuando hay gente borracha quiere otra cosa. Ya no, no pero estaba metido en el show y se generó eso de, bueno, los comediantes también están borrachos, están tomando en el escenario, probando material. Muy divertido. Fue magia. ¿Estás escribiendo material de eso ahora? Sí. ¿De qué? ¿De estar borracho? ¿De ¿De qué? No, ahora estoy escribiendo material de separación. Ok. De eso. A mí me yo hice mucho material de separación. Sí, conozco tu historia. De canalizarlo. Está bueno que uno conoce la historia del comediante por los materiales. Por lo que va pasando. Sí. La otra vez me pasó que vinieron en un... Hay una parejita que... Que yo estuve en el casamiento de ellos haciendo stand-up y siempre son los más copados del mundo. O sea, siempre me preguntan, che, ¿dónde estás? ¿Estás haciendo algo nuevo? Y siempre que hago un show nuevo, vienen a ver. Y la otra vez vinieron a Siranush y cuando salgo, vienen y me dicen, che, felicitaciones, que vas a ser papá. O sea, nos vamos entrando en tu vida claro. Arriba del escenario. Es genial. Genial eso, bueno. Es genial si el comediante usa eso, su vida, y te pasan cosas, claro. Claro. Es que sí, para mí es eso, es hablar. Yo el otro día estaba ahí, generé el material ese. Estaba en la silla eléctrica y tenía que cerrar. Uh-huh. Y venía también de un día así de discusión, de separación, ya me había separado. Ya. Uh-huh. Y iba a cerrar y iba a hacer lo de electrodoméstico, ¿viste? La heladera, el ruidito, sí. No sé qué. Y yo estaba en la barra y dije, no puedo hoy hacer esto. No me sale, no voy a poder hacer esto. No quiero hablar de la heladera que hace ruido, de la barrota, me parece estúpido. Y me puse en la barra a escribir eso, de separación. Ajá. Y escribí en un papelito y salí a probar eso. Y funcionó muy bien. Sí, porque no era lo que me pasaba en el claro. Día. Me pasaba eso en el... Como ya está, sin filtro. Sí, y era verdadero y estuvo muy bueno. Y ahora lo estoy reformando. Y a partir de ahí lo hiciste crecer, sí. Digamos, con eso. Sí, sí. Pero es eso, para mí, tomar problemas y filtrarlos en comedia, transformarlos en comedia. Claro, pero lo que tiene para mí la contracara de eso es que nunca terminás atravesando bien el momento porque siempre estás pensando en hacerlo sí. Humor. Sí. Te pueden pasar cosas malas en la vida, pero al mismo tiempo estás pensando, esto se va a convertir en material. Sí, es genial, pero para mí es genial eso. Cuando estoy discutiendo... Sí. Y la otra persona me dice algo y yo digo, esto es genial, en vez de que me afecte, eso es muy loco. Pero no está bueno que no te afecte, debería afectar. No sé. Para mí en un yo momento tengo una vamos teoría. A explotar todos. No, para mí es al revés. Al revés como que se va no, liberando. lo filtrás y lo transformás en comedia, no te Ajá. Queda ahí. Entonces, vos viste, los comediantes no mueren viejos, mueren todos viejos. Es una teoría, hay muy pocos comediantes que mueren de cáncer. O los que se mueren de excesos. Tipo bueno, excesos está bien. Está bien, pero si te atraviesan los problemas y te quedan ahí y te morís de cáncer, las personas se mueren de cáncer, no hay otra razón de claro, morir. Todas las personas se mueren de cáncer. Claro. Y para mí, los comediantes pueden hacer eso: vos. Transformar, que no se transforme en cáncer, lo transformas en comedia. Dios, es bueno. No sé. No lo había escuchado. Bill Hicks, no me acuerdo quién murió. ¿Fue cáncer? Algo por el cucho, ¿no fue? Ah, sí, creo que, cáncer de pulmón. Sí. Pero sí. Bill Hicks ya era oscuro y su comedia también. Por ahí no pudo estar. No le funcionó el proceso. Tenía un proceso inverso pero es como que lo mantenía todo esto. El purificador, no le, el filtro del purificador no estaba limpio ya. Pero para mí el comediante funciona así. Tiene un filtro de purificador y lo convertís en comedia. Está siempre puro, está siempre puro. Siempre limpio. No sé, igual también tiene no eso, Es algo que no sea sincero con lo claro, que te pasa. Claro. Pero si haces eso. Hay un chiste que me gusta de Dana Gould que dice: yo discuto con mi mujer, no debe ser así el chiste, pero más o menos la idea. No le voy a hacer justicia. Dice: yo discuto con mi. Tenemos como una forma de nosotros en la relación que nosotros discutimos, ella me bardea, me dice cosas, como me hiere y todo, y yo no le digo nada. Y un día me muero de cáncer. Es así. Es que es así. Pero bueno, eso también lleva a que el comediante esté como afuera. Viste, cuanto más comediante sos, es como que para mí te separás del mundo. No sé, hoy lo veo así. Yo, no sé. ¿Cómo te separás del mundo? Sí, empezás a observarlo. Porque haces tanto eso que nada te afecta, estás como afuera, observando todo. Eso es un mero observador. Claro, pero no, pero en realidad te tienen que afectar cosas para que las puedas convertir en comedia. Sí, pero las estás observando. Claro. Y o sea, sos un fantasma que te atraviesan encima, las cosas. Claro. Las bueno, usás, sos, pero... Sos un fantasma. Claro. Yo a veces Mientras siento son eso. Fantasmas. Son fantasmas. Somos gente muerta. Somos gente muerta que está observando. Para mí es así que los comediantes empiezan a... Cada vez estás más afuera del mundo. No sé. Sí. O sea, estás haciendo... también te quedas afuera de cosas de... No sé, reuniones con amigos. Sí. Cosas como que estás, de a poco... O vas y te aburren. No sé. Empieza a pasar eso. Es como medio... choto la vida... en general, y sí. Empezás a observar y a, no sé, a pensar qué pasa, o como y la vida es eso, a criticarlo, no sé, a cuestionarlo. ¿Vos cuánto hace que estás como comediante full? Full, creo que 2 años. ¿Qué hacías antes? Siempre igual viví un poco de la comedia. Estuve muchos años, tuvimos un estudio de danza con mi novia. Ajá. Ex, no. ¿Cómo se conjuga el verbo? Pero tenemos un estudio de danza en Wilde y ahí di clases también de stand-up. Todo. Yo estaba ahí todo el tiempo. Hombre, de última estaba relacionado pero, con... Sí, sí. Pero digamos, también todo el tiempo iba a hacer funciones y daba clases acá en Capital, todo. También. En paralelo. Pero después dejé eso. ¿Te arrancaste con el stand-up que empezaste así como, bueno, funciones, sí. Tratando de...? Sí, sí. Bueno, cuando arranqué, laburé muchos años en el Farabute, en el teatro. Ya cuando arranqué, ya empecé a laburar ahí. Estaba en la barra. Ah, mira, laburabas claro, en el Farabute. En el Farabute. ¿Qué hacías ahí? Ahí yo estaba en la barra, y en la cocina, por ahí. Pero era genial, porque estabas en la barra. ¿La barra que haces tragos? O sea, sí, éramos dos. Pablito Nasif, un genio. Y por ahí tocaba ir al escenario, che, bancá, me tengo que ir, pa, hacía un trago y me iba a hacer de material. Y hablaba de eso, yo soy que estaba en la barra y no, hacía de material, en esa época era, hago el material mío, claro. Era el boludo, esas cosas. Y, pero era genial, el Farabute, cada uno tenía su función. Por ahí las bailarinas eran las mozas y empezaba la función y se iban a bailar. Era como una familia, digamos. Claro, era una familia. Mirá vos. Sí. Estuve muchos años ahí... pasándola muy bien, pero también alejado del circuito. Claro. Después cuando salí de ahí... Me pasa que no había un circuito tan armado, ¿sí? No, pero había. Estaba el paseo, ya estaba pasando. Ajá. Y había. Ahí perdí de conocer a los comediantes. Igual los conozco a todos, los fui conociendo. Pero fueron años de estar ahí encerrado en Farabute. Como que es un mundo aparte. Un mundo aparte, ¿no? De que éramos felices ahí. Onda... La pasó, playa, ¿viste? ¿Te película de la playa? ¿O cuando terminó? No, terminó, cerró. Y ahí te fuiste. Sí, después se mudó, estuvo un tiempo en el otro teatro, pero ya no era lo mismo. Ya no era la familia, era solo el director con otro equipo. ¿Y era qué era como la película de la playa? Sí, la familia algo así. De... Que viste, estás ahí, está todo bien, después empezás a ver cosas raras. ¿Qué secta, onda? Sí, es esta, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Cuestionar. Y nada, se pudre. Pero, todo. ¿Qué cosas raras pasaban? No puedo hablar. No, ni me acuerdo droga, eso. Vendían ahí, no, manejos, ¿viste? Una persona desaparecía y no sé por qué. Cosas raras pasaban. No había comunicación, claro. Sí, sí, sí. Entonces eso empezaba a afectar, como a... Ahí nos quedamos a comer después de la función, nos quedamos todos a comer una mesa larga, todos los sábados. Y ahí cobrabas un sueldo, digamos, tu laburo era... Cobraba algo, no me acuerdo. Cobraba de las funciones y de lo que hacía de la barra también. Propinas. Yo igual trabajaba en ese momento vendiendo zapatos de tango, también. ¿Ah, sí? ¿Era sí. ¿Vendedor de zapatos? Era vendedor de zapatos. ¿Como Al Bundy? No, trabajaba en la fiambrería cuando empecé. Fui fiambrero también. ¿Ah, sí? ¿Sabes identificar bien los distintos tipos de fiambres? De fiambres. Sí. Mirá. Sí, sí. Hago picadas que te caes de culo. Y después pasaste a vender zapatos, pero ahí ya estabas haciendo o estudiando stand-up. Cuando empecé a estudiar stand-up estaba en la fiambrería. Ajá. y después estuve trabajando ya en el teatro y a la mañana durante el día en la enfermería. Después pasé a la zapatería y seguía igual, farabote. Después dejé el farabote y seguía en la enfermería. Ya no me acuerdo. Seguía vendiendo zapatos. Enfermería, zapatería, sí. ¿Y cuándo dejaste de vender? Y cuando me echaron, nos pusimos el estudio de danza. Ah, mira. Lo dejaron de ahí, de la empresa. Sí, por haber faltado un 31 de diciembre. Mirá vos. Porque estaba hablado no, que tenían que... Me dijeron, no te pones la camiseta. El 31 de diciembre, te gusta. Está bien. Además de mil cosas. De pero ya estaba, yo llegaba como... tarde, me quedaba horas después de extra, nunca se pagaban. De cosas, de laburo. Pero gracias a Dios. Pero en el momento dijiste bien, ¿no? Como está bien. Me puse contento cuando me echaron. Sí. ¿Y fue. ¿Y empezaron con eso? Sí. ¿Y con eso pusieron? Con eso pusimos el lugar en Wilde. Sí. Estuvo muchos años. Y ahí tomaste la decisión y dijiste, bueno, a partir de ahora no voy a hacer otra cosa. O sea, voy a tratar de vivir hacer de esto nada más. Sí. ¿Y te cambió algo la rutina? ¿Empezaste a decir, bueno, me lo tengo que tomar más en serio y hacer cosas que antes no hacías? Sí. ¿Y qué cosas empezaste a hacer que no hacías antes? Levantarme temprano. ¿Posta que te levantabas a escribir? A veces sí. Después, viste, hay días que no. Uh-huh. Pero en un momento sí. Me levantaba, escribía. Y por ahí empezaba ya a programar. Daba clases. Uh-huh. Empezaba a programar las clases. Bueno, hago una clase acá. Armo un grupo acá. Uh-huh. Ya programando a ver cómo vivir de esto. Claro. Show acá. Las clases, los shows. Los shows. A un evento que salía. Y empecé con hacerme la página, cosas más serias, ¿viste? Okay, no. Pensé que iba para otro lado, ¿no? ¿Hacerme la paja? Empecé a hacerme la paja. Yo soy comediante. ¿No? Comediante, claro. Somos fantasmas, pero necesitamos hacernos la paja. En definitiva somos carne y hueso. Hiciste la página. La paja, no había paja. Bueno, pero y hiciste otras cosas también, como porque yo lo pienso siempre que tengo la obsesión esa de paso muchas horas de mi día en la oficina sentado pensando, bueno, qué otras cosas podría hacer, y me pongo a hacer el Excel de cuánto, bueno, si yo tuviera, no sé, 5 lucas de funciones, tanto de eventos, tanto, y empiezo a sumar los kiosquitos y digo, bueno, necesito más kioscos. Sí. No sé, se puede escribir para un medio, o sea, ¿tuviste algún otro laburo de decir, bueno, cosas que estén relacionadas con la comedia o pensás no, en algo de eso? La verdad que no. No. Siempre lo planeo en shows y clases y eventos. Pero porque te gusta, ¿no? ¿Te gustaría hacer otra cosa también? No sé, radio. Me gustaría hacer radio. Ajá. Sí. Bueno, de hecho hicimos el programa de radio, era un programa de radio, más que un podcast. Pero me gustaría hacer un programa de radio, tener una columna de humor. No sé. Y eso estaría bueno. Estaría bueno tener como escribir todas las semanas tener esa una columna. Ejercicio y, sí, y eso, continuidad laboral, digamos. Eso es muy interesante. Y un sueldo. Un sueldo, sí. Vamos a yo creo que esas cosas siempre me da culpa decir, no me estoy moviendo en este camino. Porque creo que si te empezás a mover así, yo creo que conseguís. Empezás a... Sí, es verdad. Eso me gustaría mucho, escribir. Más que hacer radio, me gustaría más escribir una columna en un diario o una revista. Y no hay espacio mucho para el humor. Está esta del chabón este de Borenstein, que no me cae nada bien, pero que tiene en Clarín como la noche de domingos, que hace humor político. Sí. Y no hay mucha gente que escriba humor. No. En su momento creo que en la revista de La Nación o en La Ola Alá o eso, creo que One Rage tenía una columna, pero no. Y Fontana Rosa también tenía una columna en Clarín, claro, bueno, me parece, ¿no? O en algo tenía una columna que ¿de salía. Texto, ¿de texto o de tira? No, texto. Ah, mira. Sí, está muy bueno. Pero algo así, ¿viste? De tener la obligación todas las semanas de escribir una página. Una opinión o algo de humor. Yo en una vuelta me había salido a hacer en una radio como spots de motos Honda. Que había que hacer 2 minutitos de... Era un desafío porque era un chabón que le pasaban cosas con la moto. Y llegamos a hacer con Diego Sánchez, ¿te acordás de, sí, de Chino Sánchez? Sí. Como 100 historias de ese chabón con la moto. Y era tipo medio gracioso. Pero decía, eso fue una continuidad, fueron como 6 meses de todas las semanas grabar y que claro, por eso. Esas cosas, si uno se mueve más, por ahí se pueden salir más de esas cosas. Y yo creo que no hay mucho y es un mercado, ¿eh? Se puede llegar a generar. Uh-huh. en un futuro. Aparte, habiendo tantos comediantes, tiene que explotar por algún lado. Si no, no podemos quedar todos haciendo shows, nada más. Claro, tiene que ir por otro lado. Y sí. ¿Y para qué otro, qué puede ser ese otro lado? ¿Redes y eso? Eso. Como, no, vos no le das mucha bola, ¿no? No. Vos subís stand-up, eso es yo subo admirable. Sí. Sos el único que no hace otra cosa. Como que, sí, sí. Mi idea es eso, subir todo el tiempo videitos de stand-up a Instagram. Ahora estoy subiendo mucho archivo y cosas viejas que tenía en la computadora. Archivo, ¿no? Tengo mucho, sí. ¿Subiste con un chistecito cada vez? Claro, un minutito de algo, medio editado, porque si no, no entra. Y quiero subir eso, ya tenerlo ahí. Porque si no tengo la computadora, un día se quema el disco claro. rígido y se pierde todo. No pasó, se me quemó un disco externo y me perdí todas ya mis está. Funciones. No. Sí, agarró. Todo tu fantasma, tu vida anterior de fantasma. Sí. Todo eso se fue. Entonces estoy subiendo claro. todo, que cualquiera que entra ve todo. Y no, tampoco ni bueno, subo un minutito de cualquier cosa. Pero mi idea es, no sé si decirlo. No, una boludez igual. Pero mi idea es subir a Instagram todos los días un material, por ahí que fui a probar o algo, un minutito. Como y... en un momento Seinfeld tenía eso en la página. Sí, y todos los días había tres todos videos, todos los días ¿no? había tres... De archivo. Videos, sí, de archivo. Es verdad. De distintos momentos, estaba buenísimo. Muy eso. Bueno, es verdad, me acuerdo. Lo vi así con mucho pelo de pronto. Sí. Bueno, algo así, pero subir todo. Como se me está acabando el archivo, tengo que filmar videos nuevos. Claro. Y mi idea es hacer como en la historia, ¿viste? Ir subiendo como cuando se me ocurre la idea, cuando la estoy escribiendo, hoy voy a probar esto. Ajá. Y después que me aparezca el video. Está bueno eso. De cuando lo probé y cómo me fue. Mostrar todo el proceso. Eso, claro, todo el proceso. ¿Y eso ya lo estás haciendo? En Instagram. Es mi idea. Estoy grabando algunos videitos. Pero no te interesa hacer eso de hacer la el más los videitos como hacen no, la eso mayoría. No, para mí están, mi pasión es de stand-up. No vas a transar con nada. No voy a transar con nada. Igual me gustaría ser guionista o algo así, sí. Ajá. Pero yo no voy a hacer mis propios videos y yo hacer, no sé, muy raro. O tener todos los días hacer algo porque sí. Me gustaría hacer un guión y hacer... Y filmar un video, un corto, algo así, sí. Claro. ¿Y cómo fue lo de... Este año estuviste en Comedy Central? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegué? Claro. ¿Por qué estuviste? No, pero digo cuando... No, me llamó Warren Beatty. no, estuvo muy bueno. La verdad que no sé cómo entré. La verdad que no lo sé. Pero te llamaron un me día llamaron. Y te... Estuve en la lista, no sé. Uh-huh. No, una vez me fui a ver a este chileno, ¿cómo se llama? Que vino a grabar Netflix acá. Copano. León. Ah, Fabrizio Copano. Fabrizio sí. Copano. Lo fui a ver a Copano uh-huh. y me encontré con Diego Scott. Uh-huh. Y nada, empezó a hablar, no sé qué. Y ya el otro día creo que se grababa, la otra semana, Comedy Central. Y me dice, yo pasé una lista de nombres de comediantes que me pidieron y yo te puse a vos, me dice. Bien. No, ahora no sé, depende de ello, pero yo te pasé. Qué terrible el momento no. después de que te hice eso. Y después fui a ver a Copano. En la puerta me dijo, después fui a ver a Copano y no sé qué mierda dijo. No lo escuché. Claro. Estaba con, boludo, pasó supongo mi nombre. Bueno. Y nada, me llamaron. ¿Lo supiste mucho? ¿Se tuviste mucho tiempo desde que te dijo eso? ¿Te llamaron? No, o no. Al otro día me llama la productora y me dijo, ayer te busqué en el show de Copano. Te quería decir esto, que si te interesa estar en Comedy Central. No, la verdad que no. Sí, claro. Sí. 6 minutos, buenísimo. Y ahí sí. tuviste que preparar en poco tiempo esos 6 minutos que ibas a hacer. Y ese desde ahí empecé a probar los 6 minutos. Y estuve ahí estuve 10 funciones seguidas. Ah, mira. 10 funciones siempre todos los días. Esos, sí, 6 minutos. Esos 6 minutos. ¿Y te sentiste bien en el momento? Sí, de... re bien. Qué bueno. Ya salí, dije lo primero y ya está buenísimo. Se rió la gente, ya está. ¿Ya lo subieron? No, lo todavía pasaron? No. Lo pasan el 16 de agosto. Y después lo bueno es que ahora lo están poniendo en Telefe. Telefe. Genial. Está buenísimo. Genial. Yo cuando estaba ahí le dije a Rulo, a Gustavo Valiente, porque viste que había Viacom, Comedy Central compró Telefe. Y cuando estábamos grabando, yo le dije, che, esto en algún momento lo van a pasar en Telefe. No hay otra. Ya esto es de Telefe. Y ya está, lo pasaron. Pasó mi profecía. Qué loco. Aparte, por eso no sé cómo será la repercusión eso, pero no sé si será como fue en Bendita. ¿Supiste cuando ibas a Bendita? Que era, sí, como el tu momento de fama. Sí. Era increíble. Creo que no, lo pasan un sábado a las 12. No sé si hay tanto público. Igual es Comedy Central, o sea, es lo que todo. Pero ya es, ya es enlatado, lo pueden pasar siempre. Lo pueden pasar después en Netflix. Claro. Creo que la primera, sí, temporada se subieron. Creo que subieron, sí, la verdad. Está bueno. Pero lo pueden pasar como sábados de supercomedia. Y ya el, claro. O sea, el enlatado ya está hecho, ya es de ellos. Aparte, entras con 6 minutos y el año que viene, por ahí haces más. O sea, hay gente que los que repetían este, sí, año hicieron, ¿qué? ¿12? 12, sí. 12 y media hora, o 20 y pico de minutos. Que ya habían estado tipo 2, 3. Claro, veces. Sí. Eso es muy bueno, empezás. Ahora hay que ver si te llaman de nuevo y la misma mierda de siempre. Sí, sí, sí. Fue muy bien a la, sí, mayoría. Va, a todos. Sí, a todos le fue bien. Fue buenísimo. Yo, sí, fui el día, ese día de la grabación. El día de tuto. Ah, ¿sí? ¿Estuviste vos? Uh-huh. Ah, no, sí, no, sí, sí, hablamos. Estaba con Odón. Con Odón y Cristian, vivas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, yo me jodo con que... Ahora que ya me llamaron de Comedy Central, uh-huh, sueño con que... Ya te lo dije esto. Que me pregunten de Comedy Central, che, danos nombres. Y yo tengo 3 nombres. A ver, Odón Morán López, Agustín Aguilar, ajá, y vos. Muy son bien, mis 3 nombres que tienen selección. Que estar en el próximo Comedy Central para mí. Pero bueno, nunca no me van a preguntar eso, pero tengo la ilusión. Lo tenía como si no te, yo te dije, si no te preguntan, igual, si, igual acá tienen, mandó un mail. Sí. Sí. Ojo, lo voy a hacer, porque para mí tienen que estar, esos 3 nombres tienen que estar, no pueden faltar. Bueno, lo que hizo Flor, en un momento los de Comedy Central pusieron como una convocatoria, ¿qué comediante tendría que estar? Y Flor me dice, te voté a vos, no sé qué, digo, buena onda, gracias. Y después me dice, y también todas mis amigas y mi mamá y todos te votaron a vos. Digo, no está bien eso, porque ahora van a ver como que de pronto el mismo día un montón de gente votó, ¿no? Y queda, bueno, poco orgánico, ¿sabes? No importa. Pero está, el voto está. Claro. Igual me siento mal porque es una de esas cosas cuando alguien que por amor o por buena onda quiere hacer algo bien por vos, sí, y vos no lo apreciás. No sé, cuando mi vieja me comenta algo en Facebook. Por un lado digo, qué bien, sé que lo haces en un buen lugar, pero yo estoy como, no, mejor no me comentes. Sí. Quiero que la gente comente, claro, no vos, mamá. Mi público. Yo soy tu público, ah, sos mi mamá. Nico atrás sí tenía un chiste con eso que estaba muy bueno, que ponía hace mucho tiempo. Que no sé qué había subido a Facebook y la mamá le comentaba, qué bien, Nico, sos el actor de la familia. Porque está bien, es buena onda, pero te rebaja, sí, un poco. Sí, te baja, todo el resto de... Claro. Aparte uno porque sabe que los comediantes todos están también todos mirando ahí, como, mirá, le, claro, comenta a la mamá. Eso es lo que siente el comediante, sí, que todos los comediantes están mirando. Sí. No sé si están así. No, debe ser menos de lo que uno... Menos de lo que uno, sí. Esto a mí me juega muy en contra de eso. Muchas veces estoy por, no sé, se me ocurre algo para subir... a Instagram o lo que sea, y automáticamente me imagino a 10 comediantes mirando, sí, esto, que nada, no, este que no tienen cara, son comediantes oscuros, claro, ¿no? Sí, están ahí. Como los fantasmas. Sí. Es la imagen del comediante jugando a uno. Sí. Mirá lo que hace, no sé qué. Ah. Pero bueno, no sé, por ahí pasa también. Sí, no tanto, pasar, pero pasa. Pero uno siempre está también el tema de, bueno, voy a hacer cosas para el público y no para los comediantes. Claro. Pero es difícil, a mí me gusta, no sé, cuando voy a la llama a un lugar así, que sé que hay comediantes, que me va bien con comediantes, digo, bien, esto, sí, es un desafío. Y sí, claro, me aceptaron. Me aceptaron. Lo de, volviendo a lo de comedy, ¿lo tenías como un objeto, como algo que decías, bueno, cómo me gustaría estar acá, o era como algo más que... Sí, no te... sí, igual... Sí, lo tenía, pero en un momento dije, esto es imposible, nunca voy a estar. Ajá. Y acepté eso, dije, nunca voy a estar en Comedy Central. No voy a estar y voy a seguir haciendo la mía. Claro, pero aceptado de verdad. Y me llamaron en ese año. Como una enseñanza de vida, porque sí, uno tiene que soltar. Soltalo, algo para que soltalo. Pase. Pero sí, antes era, Comedy Central, ¿para qué está esto? Y después dije, yo jamás voy a estar acá, ya está. No importa tampoco. Y ahí te llaman. Claro, cuando ya... Es muy loco. Es como las mujeres, como toda la vida. Cuando uno deja de mostrar interés, sí, se prende la claro, mecha en el otro lado. Pero sí, no, sí. La enseñanza es dejar de mostrar interés por nada. Dejar de... Que te chupa el seamos totalmente todo, automatas. Sí. Así como no nos pasan los sentimientos, tampoco la tampoco las lo... sí. Pero sí, sí, era como un objetivo. O sea, no sé si sirve tanto en realidad estar en Comedy Central. Pero es como, uy, estuve en Comedy Central, ya está. Claro, que lo ve del negocio, eso no sé qué tanto, pero para uno como comediante es... Como, ah, listo, ya está, tengo mi videito en Comedy Central. Pero en realidad no sé si sirve tanto, ¿eh? No, pero... Como solo Comedy Central. No, no, claro. No, si sos, no sé, mellera y estás en Comedy Central, te suma, porque ya tenés algo hecho. Claro. Pero no solo por estar en Comedy Central, y no... No te suma nada. Pero bueno, algo hecho, todos tenemos algo hecho. Sí, algo hecho, sí, sí. Pero no te cambia la vida, claro, eso digo. Sí, no, no, es que te... no te cambia. Ya estaba con Comedy Central y me cambió la vida y soy mellera. Pero no, después de Comedy, ¿cuál es tu... ¿Qué otra zanahoria, digamos, tenés? ¿Hay algo así o no? Sí, pero quiero armar en público, eso. Creo que todos los comediantes quieren eso. Yo quiero hacer una función y que haya siempre 40 personas. ¿Hiciste el ejercicio eso, de cómo te imaginas a tu público? O sea, ¿cómo debería ser tu público? Sí, pero me cuesta. ¿Te cuesta encontrar...? Sí, porque sí me estoy cambiando yo. Igual me parece que es más parejas y gente de 30 y pico. Ajá. Ese es mi público, me parece. Un comediante de otro yankee, perdón, que dice... Estuve haciendo un focus group y me salió que mi público es gente de mi edad, que sean hombres... Y que sean yo. O sea, eso es lo que más interesa por mí. Una cosa de la que me sentí muy identificado. Y pero sí, pero no sé. Cercana a uno, digamos. Claro. Que tengan los mismos intereses. Ahí. Sí, sé cómo buscarlo. No sé cómo que hacer que vayan a un show. Pero supongo que también la... Siempre, o sea, tenés mucho material que también que tiene que ver con cosas de cómics. Claro. Y eso en un momento también pensás, bueno... Tiene que haber una gente que le interese esto y, claro, y que llegue, o sea, no voy a hacer otra cosa porque sea más masivo. No, no, no, eso no. Yo siempre hablo de las cosas que me pasan y mis intereses. Pero yo digo, hablo de cómics, pero por ahí le hablo de cómics a un chabón de 30 también. Porque un pendejo de 20 y pico por ahí no entiende lo que, aunque sepa de cómics, no entiende lo que yo le hablo. Claro. Yo hablo de cómics, no sé, de los 80, ponele. Y tiene que haber varios, gente de 30 comiqueros, y que vive en pareja, o que se separó, y no sé. Voy a decir que está cambiando eso. Sí. Yo no sé. Eso es muy loco también, porque uno nunca termina de ser el que habla de tal cosa. Claro. Porque tu vida va cambiando y vas... Sí, yo ahora el material de convivencia no sé si mucho lo puedo hacer, lo hago porque funciona. Pero ahora últimamente cuando lo hago... Sí, vos lo sabes. Deja de funcionar. Si no lo dejás, te deja vos ese material. Y sí, no... porque vos lo dejás también. Yo ahora cada vez que lo hago, se me prende una luz roja. Porque esto no es verdad. ¡Cállate! Entonces lo estoy modificando. Cuando convivía, no sé si vos lo hiciste eso. Bueno, a mí ya me queda viejo todo lo de la separación. Claro. Porque ahora estoy hablando que voy a ser padre y todo. Y digo, claro. Pero antes ser padre cuando estaba en Tinder. Como... No funciona eso. Era mucho menos, realmente. Y lo loco es que ahora la otra vez probé un chistecito que tenía de la convivencia de viejo y volvió a funcionar como al principio. Claro. Porque de vuelta estoy ahí. Estás en este lugar. Conectado a esa fuerza. Claro. Uy, qué bueno. Todo vuelve. Sí. Todos los materiales sirven para mí. Bueno, yo esto de electrodomésticos que hice en Comedy Central, ajá, era un material muy viejo. Y en un momento me dejó de funcionar también. Ajá. No sé, en un momento me pareció pelotudo, no sé qué pasó, dejó de funcionar. Y después lo volví a hacer. Y funcionaba un montón y encontré muchas cosas nuevas. Está bueno pensar eso, porque uno siempre dice que los chistes tienen una vida útil, como que de pronto tienen la cresta de su ola, llegan a un apogeo y después empiezan a cagar, te deja de pasar. Sí. Y como que uno los jubila. Sí. Pero en realidad... Puede resurgir. Sí. O sea, no se jubila. No. Se transforma. Justamente, si es como la cresta de una ola, está bien, rompe y deja funcionar, pero después se arma de nuevo. Claro. Si vas a comparar con eso, ¿cómo funcionan las olas? Claro, se vuelven a armar y vuelven a romper. Como una ola y no como Claro, solo... creo que es una ola sola, después y listo. No, pero después de una ola viene otra ola. Y en un momento es la misma agua. Hay gente que está con la misma ola que con una ola, sí, y la va a hacer hasta que se muera. Pero está bien también. Está bien, qué sé yo. La cosa es que si no te funciona. Hay que reconocer que uno, o sea, si te pones del lugar de comediante y decís, no siempre hay que estar renovándose y hacer cosas nuevas. Pero también da mucho placer cuando ves a alguien que tiene sus 20 minutos de contra trabajados, sí, y todo, y ves eso. Es lindo ver a alguien como, claro, con algo muy... Sí. Está bueno ver algo real, alguien está contándole lo que le pasa, el material de transición, pero también ver un trabajo bien hecho. Pero también por ahí, esos 20 minutos que tiene, también pasó eso. De que no le funcionó en algún momento y después lo volvió a hacer. Ajá. Y se armó eso. Claro. Se armó, no sé, compararlo con el mar no puedo, pero pero ya pasó por ese proceso. Entonces son 20 minutos, funcionan a full. Che, antes que me olvide, sí, ahora seguimos, pero quiero no olvidarme de esto que muchas veces me olvido, que es lo de las los momentos. Ah, que te un momento, sí, de la tarea. Y de la tarea que te explicabas. Y de la comedia. Empecemos por la comedia, si me que te has hecho reír mucho en tu vida. La comedia. Y... me acuerdo mucho de Morky Indy, de como de la infancia ya, ¿eh? Ajá. De ver Morky Indy y reírme mucho. Y... ¿pero hay cosas específicas? Porque yo me acuerdo como de... pero no me acuerdo bien qué pasaba. Que había un huevo, salía un huevo, ¿no? Salía un huevo, tenía un hijo que era más grande que él. Que era Jonathan Winters, es un improvisador, un comediante terrible. Que murió también. Junto a Robin Williams. Gente muerta. Fantasmas. ¿Mindy murió o no? No, Mindy no. Mindy no murió. Pero es actriz. Nada, no sé qué me ha causado gracia, pero ya de chiquito me causaba gracia eso. Y me fascinaba eso. Un poco eso, el comediante se fascina. No sé si ahora yo me río de las cosas, sino que me fascinan la comedia. ¿Cómo qué? Me empezó... en vez de reírme, yo me río, pero es algo, no es risa, me fascina. Si algo me gusta mucho, me fascina. Ajá. En vez de reírme. Por ahí no me río, pero adentro me está fascinando. Qué bueno que te pase eso y que no lo estés analizando. O sea, porque viste, también pasa eso, o sea, de pronto te cuesta disfrutar algo porque, sí, estás viendo los hilos. Claro. Pero cuando pasa algo de comedia, que digo, esto está buenísimo, es más que me fascina de lo que me río. ¿Y hay algo que te haya... ¿te acuerdas que te haya pasado eso ahora hace poco? ¿Viendo comedia? Uh-huh. Ah, no. ¿O viendo en vivo a alguien? O... sí, me pasó de llorar de risa. Uh-huh. El año pasado cuando fui a ver a Joe López. Ah, mirá vos. Ahí lloré de risa. ¿En Taburete? No, en Absin. Uh-huh. Una noche que estuvo en Absin. Me acuerdo, lloré de risa ahí. Me hizo reír mucho. Pero estaba ahí tomando birra. Oye, no sé, Joe López. Genial, pero... lo vi muchas veces. Pero ese día me hizo llorar de risa. Lloré. Pero también eso, al mismo tiempo me fascinaba. Y digo, wow, esto es genial. Es genial lo que está haciendo. Qué bueno que estoy en este mundo. O sea, que, sí, soy parte de esto. Me encanta este mundo. Ese es el premio, es pasión, mayor, digamos. Claro. Yo si pudiera hacer todos los días esto... y que me vaya mal, bien, tomando una birra. Yo sé, en la silla me quedo viendo otros shows, tomando birra, hablando con comediantes. Lo hablaba muchas veces, con más allá de lo que uno dice, convenciendo. Yo creo que el objetivo de todos, sí, es estar ahí, o sea, ser parte de que tu vida sea eso. Claro. Yo voy a todos lados, aparte. Yo conozco a todos. Yo voy a cualquier lado, me invitan, voy. A cualquier lado, voy. Y me encanta, porque conozco gente. Está bueno ir a un lugar nuevo, ¿sabes? Sí. Y en un lugar que no sabes qué mierda va a pasar. Yo voy, no importa. Voy, tomo una birra con los comediantes, hablamos. Eso es lo que me fascina. Por ahí pruebo algo. Es muy loco. También mucho... eso está bueno también de señales, de humor. Que muchas veces tienen el camarín mismo, como que caen, después de ahí se van al coso este de las empanadas. Sí. ¿Cómo se llama ese lugar? Que siempre, la bodeguita. La bodeguita. Sí, ahí se generan charlas de stand-up. A mí yo tengo miedo que, bueno, ahora con la paternidad un poco se me va a cortar eso. Y bueno, pero es un tiempo. Momentos, sí. Sí. Si no, voy a ir con el bebé ahí. Claro, a hablar de comedia. ¿Eh? Bueno, ¿vos no, qué no pensás? Acá, ¿no? ¿Ese bebé va a ver mucha comedia? Yo creo que sí, va a ser. Por ahí lo termino odiando. Con el padre abogado que quiere que el hijo sea abogado. El comediante quiere ser comediante. Sobreponerlo eso. Pero, bueno, y decime el otro, el momento de tu vida. Y de vida, sí, estuve pensando un montón. Me acuerdo de muchos momentos de haber llorado risa, pero elegí uno. Está bueno ese ejercicio entonces. Sí. Te quejaste de la tarea, pero sí. te ayuda a memorar. Ayuda porque sabés que hay muchos momentos, pero no me acuerdo de muchos. Ajá. Yo me acuerdo de la secundaria, para mí fue... Sí, me enseñó mucho de comedia, la secundaria, sí. Y me acuerdo el momento que me pediste, lo elegí de ahí. No, para antes que eso, la secundaria, ¿vos eras gracioso, hacías...? No, era muy tímido. Muy tímido. Sufrí algunos años. ¿Sacabas la comedia por algún lado? ¿Escribías? Sí. ¿Mandabas mail gracioso? ¿Qué sí, hacías? Escribía. Y creo que en ese momento tenía una cadena de mails. Y escribía como cuentos. Y sí, le mandaba a todos los contactos. Escribía cuentos. Loco, ¿sabes que yo me siento muy identificado con muchas cosas con vos? Como que tenemos una vida muy parecida. Sí. Mismo cuando actuamos atrás que estaba saliendo de la birra y eso. Yo lo pensaba y decía... Yo tranquilamente podría hacer este mismo material, sí. O sea, es muy como lo siento muy cercano. Creo así que podemos que... intercambiar, nosotros sí, podemos sí. intercambiar material y funcionarían. Bueno, yo creo que sí. Y ahora que decís eso, yo hacía lo mismo, hacía, en el colegio me mandaban a hacer leer cosas, hacer el Quijote, y yo hacía una versión graciosa del Quijote y se la mandaba por cadena a mis compañeros. Es más, en tercero me mandaban a hacer un trabajo, había que escribir sobre, no me acuerdo, era los procesos del agua. ¿Cómo se llama? Los estados del agua. Sí, el ciclo del agua. Sí. Una redacción sobre eso. Muy loco lo que pidieron de física, no me acuerdo qué era, química. Y yo me escribí un cuento que duraba 10 hojas. Ajá. Que se llamaba Cubito Jones y en busca de no sé cuánto. Y era todo un cuento de que había una máquina que transformaba a los hielos en dioses, que era el... Eso y me saqué un 10. ¿Lo escribías a mano? Lo escribía a la computadora. ¿Y lo tenés eso? ¿No lo podés rescatar? Creo que lo tengo. ¿Lo podemos poner como un link en No, pero no está subido. Tengo que buscar en mis archivos de papel. ¿Lo podés buscar? Sí, puede ser. Voy a ver si lo tengo. Sí, Cubito Jones. Y me saqué un 10 y la profesora se quedó fascinada con eso. Sí, a los profesores les encanta eso. Sí. Tiene una beta creativa. Claro. Aparte se ven aburrir también, todo el mundo haciendo lo mismo. Claro, era algo como ¡wow! Y la profesora iba y lo leía en otros cursos, el cuento. Pero a la vez el cuento tenía un fundamento, hablabas de... Sí, estaba todo... Sí, todo hechos científicos era, no era porque sí. Todo lo que pasaba era hechos científicos. Y después la profesora me pidió la segunda parte. Y hice tres, una trilogía fue. Y en ese momento vos querías... Supongo que el stand-up todavía no era un horizonte como que podrías hacer eso. No sé si... Creo que sí, ¿eh? Ya en 95, 96, ¿sí? ya había visto Seinfeld. Claro. Ya miraba Seinfeld antes de ir a la secundaria. Uh-huh. Es más, lo habían pasado en Canal 13 en Seinfeld. Lo tengo grabado, eso. ¿Ah, sí? Eso es material de archivo, doblado. Cuando la primera vez que vi Seinfeld fue en el Canal 13. Y lo grabé, no sé, dije, esto lo voy a grabar, no sé, qué pasa, acá hay algo. Y lo tengo grabado. ¿En el momento querías ponerle a ser escritor? ¿Qué pensabas? Sí, quería ser escritor y director de cine. Director de cine es muy quilombo porque necesitas otras personas. Me gustan los oficios solitarios. Bien. Escritor, comediante. ¿Escritor qué onda? Jugar al ping-pong. Ser profesional de ping-pong. Claro. Sí, no necesitas equipo. No sos vos. Ni siquiera correr tanto. Estás en el. Ahí, Sí. Mucho más seguro que ser boxeador. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y lo del escritor lo tenés todavía? Como bueno, en algún momento me gustaría hacer algo más. Sí. Escribo mucho. Escribo cuentos. Ajá. Sí. Me gustaría ser escritor. ¿Presentaste a concursos, cuentos? Creo que hace mucho. Sí, presenté y no pasó nada. Hay un montón de gente que yo también he presentado y no. Pero me gusta escribir cuentos. ¿Te gustaría armar un compilado o hacer algo con eso? Sí, me gustaría. ¿Son cuentos que se te van para el lado de lo gracioso o más...? Y casi siempre se van al lado de lo gracioso. No puedo evitarlo. Sí. Yo escribí un cuento hace mucho también. Que me lo robaron, Hollywood me lo robó. ¿En serio? ¿Qué historia escribiste? El de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la película. La de Will Ferrell, que empieza a escuchar al que lo relata. Ah, bueno. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa película. No me acuerdo. Es medio... De pronto se pone medio dramática. O sea, sí. Es medio raro la película. Bueno, ah, ese bueno. Cuento lo escribí yo. Pero teniendo, no sé, 17 años. Lo tengo. Ese cuento lo tengo y te lo puedo dar. Si querés, ese sí lo podés poner el link. Bueno, bueno, y es igual a la película. Es igual a la película. Claro. El chabón va al psicólogo, todo igual que en la película. Es muy parecido. Es muy loco, que está viendo la película y dice, esto es mío. Claro, en el cuento el protagonista empieza a escuchar las partes que lo relatan. Y empieza a hablar, a cuestionar. Claro, de... sí. Y el chabón nunca deja de relatarlo. Bueno, en la secundaria te cuento entonces el momento. Dale, o ya momento, no, vos. O ya pasó. Dale, dale, lo pensé mucho para que quede en el olvido. Saben que somos fantasmas. Siempre nos juntamos con los compañeros de secundaria y nos reímos de lo mismo. En la lista, ¿viste cómo toman lista? Ajá. Habíamos escrito al final un nombre más, Jim Morrison, que estaba en la lista de presentes, ¿no? Y la preceptora era una gorda que no tenía mucha idea de nada. Y siempre leía, presente, Jim Morrison, no vino, Jim Morrison, no vino. Ah, siempre le leía. Siempre. Y un día leyó, presente, Jim Morrison, y hizo como, uy, no, todos pensamos, se dio cuenta. Al final se dio cuenta. Chicos, dice, ¿alguien le puede decir a Jim Morrison que se está por quedar libre? Y ahí lloré, ahí me acuerdo y lloré de risa. Lloré. Y es algo que siempre nos juntamos y es increíble, es un momento increíble. Porque fue tensión de, uy, se dio cuenta. Chica, alguien le puede decir a Jim Morrison, está por quedar libre, tiene 15 faltas. Nunca se dio cuenta Jim Morrison. Ese es mi momento real. Momento. Igual tengo muchos de acordarme que lloré de risa. Bueno, te cuento el segundo. Que ya es más de ahora. Mi sobrinito tiene 7 años. Sí, él le había contado un cuento, un chiste. Ese chiste que dice, mamá, cuando me crezcan los deditos, ¿puedo volver a meterlos en el ventilador? Algo así, es el chiste. Es genial, padre. Qué chiste. Y cuando me lo contó, yo lloré también de risa. Pero después de otro día que lo vi, había grabado con el celular, una, ¿viste ese que te hace un rap? Sí. Con lo que vos le decís. Y había grabado ese chiste ahí. Lo puso. Mamá, cuando me crezcan los deditos, ¿puedo volver a meterlos en el ventilador? Y ahí lloré el doble. No podía parar. Ese ya es más de ahora. Genial. Lo tengo, me lo bajé, porque era genial. Después, si vos te lo paso también. Por favor, también. Vamos a dejar también eso. Constancia en todo momento. No, muy bueno. Bueno, no sé, hay algo que nos haya querido. A mí siempre me pasa que me voy y digo, ay, no le pregunté de esto, no, pero bueno, puede ser. Esto es como las olas de la comedia. Podemos volver a. Se puede volver a armar y romper de nuevo. ¿Tenés algo? Ah, esto sí, esto para ir cerrando. ¿Hay algo ahora próximo que tengas ahí en vista, una función importante o algo que digas, bueno, ahora estoy laburando para hacer esto? Bueno, un poco hablamos ahí. Tengo una idea, pero es muy... Por ahí lo hacemos, por ahí no sé. Okay. En el Teatro Bernal, de Bernal, La Moreno, hicimos muchas muestras ahí, nosotros con el estudio de danza, no sé, conozco a todos lo del teatro. Y tengo ganas de hacer una función ahí, pero son 300 personas. Pero tengo ganas para fin de año hacerlo, de una forma u otra. ¿En personal o con un invitado o dos? No sé. Ajá. Pero de alguna forma hacerlo. Una idea loca, que no, igual no tengo nada de esto. La hago hoy y viene una persona sola. Vos. Pero ahora con la gente hablando para afuera también. No, pero es en Bernal, no sé. Pero tengo ganas de hacer ese teatro. Que estuvo. Sí, me va Puliense, va, no, va Mellera, va Lauriente ahí. Bueno, está un teatro muy lindo. Desde que pasaron esas cosas, uno no tiene que explicar más que lo que tenés ganas de hacer ahí. Sí. Está bueno. Y muchas veces ahí haciendo muestras, yo presentaba. No sé, ya hice funciones para 300 personas ahí. Pero presentando una muestra de danza. ¿Las muestras me presentas? Ah, ok, porque era. De todo el estudio, para nenas y adultos, todo. Pero yo siempre hice stand-up ahí. Y funcionó bien. Funciona bien, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Y los del teatro siempre me decían, ¿por qué no haces una función acá? Y porque no viene nadie. Por eso. Si tengo que pagar un seguro, está bien, para ustedes. Es negocio. No sé, no hablé nada todavía. Es todo imaginación. Que te digan así, bueno, vamos a una prueba. Sí. Pero tampoco está bueno, por más que no te cobren un seguro, y que no haya... ponerte ahí, que claro. No sea muy grande para que no... Pero mi idea es eso, hacer irme como proyecto loco, uh-huh. Ese. Y después no, seguir haciendo... Yo estoy mucho en la silla eléctrica, siempre, haciendo cosas, probando material, haciendo cosas. ¿Estás cómodo? Estoy muy cómodo. Es mi escenario hoy, ese. ¿Sí? Sí. ¿Tuviste distintos momentos? Antes de la silla, ¿cuál era tu lugar preferido? Antes de la silla, wow. No sé si el pub. El pub es muy lindo. Sí, el pub era un escenario lindo, que me sentía muy cómodo. Y antes de eso, el farabute. Está bueno tener esos lugares, porque ahí... inevitablemente te va mejor porque estás muy confiado. En tu casa, estás en tu casa, sé, sí. Como que gente que vino a verte. Claro. Ah, bueno. Sí. Y en la silla pasa eso. Yo voy y tomo birra, como. Es como mi casa. Voy casi todos los días también ahí. Doy clase ahí. Hago funciones. Está bueno. Bueno que siempre hay. La otra vez te dije que caí. Que estaba por ahí y caí y claro. Yo sabía que iba a haber. Sí. Y siempre hay comediantes, ¿viste? Siempre sí, te quedas charlando comediantes. Cae por ahí Félix, el otro día cayó Nico de Casí. Cae gente, es un todo de comedia. Yo, mi amigo me quería matar cuando fuimos ahí porque me dice, ¿pero qué es un bar? Porque estamos en otro bar. Sí, sí, podés tener un bien artesanal y todo. Y estamos ahí, nos tuvimos una guerra y me empieza a hablar y digo, no, pará, callate que está el show, o sea, o habla bajito. Me dice, hijo de puta, me dejé que era un bar, me trajiste acá y es un show. Para todo lo poco terminé subiendo. Me trajiste de prepo una función tuya. Y digo, no fue una función mía, vine a... de oculto. Claro, un jueves caíste vos, ¿no? Sí. Y te subiste, sí. Un día de la silla. Claro, la idea de los jueves es eso también. El comediante que quiera caer, si hay lugar, se sube a probar algo. Es eso, generar algo, un espacio para probar, que se sepa que está. Está bueno. Está muy bueno. Si yo estoy probando, y me obligas a probar también. Sí. Claro. Bueno, cuando probaste, ¿le parece? ¿Qué era lo de Superman y la locomotora? Ah, sí. Estuvo muy bueno. Sí, sí. Estuvo bueno. Félix tenía una objeción, porque Félix decía. No es más rápido que la locomotora, Sí. Bueno, me lo dijo. Apenas me bajé, vino con el teléfono y me mostró cómo era el dicho original. Yo ya sabía, pero es una trampa media. Claro, no se puede engañar. Claro, era más rápido que una locomotora, y no, no es así. Es más fuerte que una locomotora. Pero es una trampa que tengo que hacer, esa. Para... la gente no sabe, igual. Por ahí lo hago en una convención de cómics y va a haber un montón de Félix que van a venir con... Claro, sí. Con el teléfono preparado. Y sí, pero es una pequeña trampa para que funcione el chiste. Qué bueno, me encanta. Se terminó la birra, ¿eh? Se terminó la birra. Sí. Y terminamos nosotros. ¿Hay algo más que quisieras decir? ¿Hay algo que...? Que me dices, che, no me preguntaste, porque yo después me te decía, me voy a ir, me voy a acordar cosas justamente, pero bueno. Bueno, quedará para el próximo. Quedará, no, la verdad es... que vuelva a Mundo Estándar. Eso queda. Bien. Bueno, para la gente, busque Mundo Estándar. Busque Mundo Estándar. Es otro podcast, ¿eh? Está como igual, podcast. Voy a poner el link. Mundo Estándar. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya grabado bien esto, porque es atípico. Sin bueno. Micrófono. Sin con micrófono. El cazador de fantasmas. Sí. Bueno, gracias. Yo la pasé muy bien. ¿Pasaste bien? Y me alegraste el día. Ahora estoy mejor. Para eso estamos. Como fantasmas que buscan. Fantasmas que toman birra y se van. No vas a dejar atravesar por nada. Bueno. Gracias, Nachito. Te quiero. Mami, mami, cómo me quedo. Tú me pegas en el.